solo para ti una aventura, solo una noche de pasión, una locura. Hoy me doy cuenta de mi amor por entregarte el corazón. A ti que te gusta jugar con el amor, sé que algún día caerás. Gracias.